buenas noches. Están ustedes escuchando Rocknatos. Está siendo grabado desde el Festival Coordenada, que fue este 2 de noviembre. Y bueno, yo soy Ron Martínez. Aquí tengo a mi lado a Rigoberto y a Israel Arellano, el cual es un colaborador que nunca nos escucha. Y bueno, ya los dejaré con ellos un momento. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su programa Rocknatos. Básicamente lo de esta noche será más que nada una playlist sobre las bandas que escucharemos o estamos escuchando ahorita desde el Coordenada. Acabamos de escuchar a La de la Tierra, una muy buena banda que en vivo se escucha de poca madre, ¿eh? Yo realmente no los conocía, pero nomás tienen muy buen ambiente, en verdad. Y pues bueno, como mencionó Rigoberto, esta noche será de puro playlist, desde lo más nuevo hasta viejo que tienen todas las bandas. Y bueno, los dejamos con estos buenos sonidos. Bueno, pues me ha parecido un buen festival. Yo creo que sería bueno que se repitiera cada año. Y pues yo vengo especialmente a ver a Calamaro. Prepárate para nuevos sonidos. Tienes que oírlo. Parece una experiencia increíble. Es un evento que pocas veces se ve en Guadalajara, porque son bandas muy buenas las que vienen. Y realmente, pues, si lo consideras como tal, el precio no es alto, porque son, como te repito, buenas bandas. Y realmente, pues, estoy muy satisfecho por el evento. Vine a ver, en lo personal, a Panteón Rococó y a

y después de romper el cielo juntos. Esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar. No, no puedo aceptar que hoy te vayas. Yo me debes un cuarto de mil batallas. Cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarlo. Solo quiero que tú te quedes aquí, yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti. Saber que la dosis perfecta está en tus caderas, tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Y es un cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien. Pero tú dime quién estará para aliviar mi dolor si ya no estás tú. Hola amigos, seguimos aquí en este programa Rocknatos y pues seguimos transmitiendo desde el Festival Coordenada hoy en este domingo 2 de noviembre. Hoy acabamos de dejar las instalaciones de Radio Cusey para vernos aquí a López Mateo. Bueno, recién estamos escuchando Panteón Rococó con la colaboración de Denise de Hello Sea Horse, que el intro para mí apestó, pero bueno, ya va tomando ritmo. ¿Hay alguna opinión, Irra? ¿Algo que puedas decir para nuestros amigos de Rocknatos? No, que ante más fue el que se lució, este vato es un desmadre en el escenario. Fue todo un espectáculo, pero fue bueno, la verdad. Ya hacía falta que alguien prendiera algo, ¿no? Y con su canción dedicada a Jacobo Zabludowsky fue la onda, no mames. Fue eterna de todo el relajo que hizo. Quien haya asistido a este evento sabrá de qué hablamos. Los que no, pues qué lástima, en verdad, qué lástima. Y bueno, pues ahorita vamos a seguir poniendo más rolitas de los grupos que están conformando este festival. E igual en intermedios escucharán, seguirán escuchando cápsulas donde sabrán la opinión de más personas que asistieron a este concierto. Vamos a entrevistar a alguien, espero que no esté bastante tomado, a ver si no sé alguna opinión al respecto. Y bueno, los dejamos con este corte musical de las demás bandas que han asistido. volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknato. Concierto me parece muy padre. Siento que es el costo muy barato y muy accesible para los artistas que se están presentando. Me parece un evento de calidad, bien organizado, muy buenos artistas, muy buenas bandas. Yo en lo personal vine a ver a Zoé, a Bumburi, a Calamardo y The Dirors. Está muy bien el evento, ya. Y la cerveza está muy cara. Media cara. Escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's

de la tierra. Desde el punto de vista político, sé buena, dime cosas incorrectas. Desde el punto de vista político, político, político. Estamos de regreso aquí en Rocknatos y bueno, tenemos una de nuestras víctimas, un espectador aquí del Festival Coordenada. Si nos podrás dar tu opinión de qué tan bueno ha sido este festival. Buen festival, excelente las bandas, excelente la noche, excelente el ambiente, todo poca madre. ¿Qué tal fue Panteón Rococó? De lo mejor, creo que fue lo que prendió la banda y hasta ahorita no se ha apagado el ambiente. Y más lo que sigue, ¿no? ¿No crees? Ahorita que va a comenzar, bueno, ya está de hecho Editors. ¿Y qué más da? Que sigue Bumburi con Calamaro, ¿no? Excelente, todos estamos esperando a Bumburi y Calamaro y vamos a echar desmadre, cabrón. Ya está, amigo, muchas gracias. No, de qué andamos. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Oh, te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, nos volvemos a encontrar. Entre tus alas dormí, coordenadas a toda madre. Bumbur y Calamaro juntos, ¿qué más puedo pedir? Zoe de Heavis, a toda madre. Lo único, la chela está quemada. Ajá. Saludos a la banda, a Raúl. Ajá. Estamos a Rocknatos y tenemos a una víctima más aquí en el Coordenada. Y bueno, como se podrán dar cuenta, tenemos a The Hypes de fondo con su español un poco raro. Pero bueno, a ver, amiga, una opinión acerca del festival. Está muy padre, me encantó Bumburi, Calamaro. Son a los que vine a ver y de verdad se lucieron, cantaron más de lo que esperaba. Estuvo padre. Con el extra, ¿no? La última canción. Estuvo genial. Sí, fue muy buena. Sí, ¿alguien más que venías a ver? Enjambre. Y creo que le faltó un poquito más de tiempo Enjambre, ¿no? Sí, fue muy poco, pero ahora estoy esperando a Zoe. Yeah, yo también, espero con muchas ansias a ver qué tal, cómo va cerrando este festival. Bueno, algún saludo que quieras enviar. Nah, sí está bien. Ok, amiga, muchas gracias. Muy bueno. Regresamos, los dejamos en el festival Coordenada. Los Hypes. We'll be right back. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. Esto fue Rocknatos, nacidos para el rock.